popular. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Y ahora sí arrancamos el café mañanero. Hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad, de esos accidentes que a veces se presentan con las llaves, las puertas, lo uno, lo otro. Empezamos un poco más tarde de lo habitual. Quizás también con un poco de imprecisión. Pero ya estamos listos para arrancar nuestro programa. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial. Empezamos hablando del presidente Pedro Sánchez, que ha afirmado que será inevitable subir los impuestos para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, a la vez que para cumplir con los objetivos de reducción del déficit y deuda pública, y que afectaría a las grandes corporaciones la aplicación de impuestos ambientales, los tramos más altos del IRPF, y sin descartar una subida del IVA. Entonces, ya sabemos por dónde van las intenciones. Tenemos que ir preparándonos para meternos la mano al bolsillo. Otra de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. En otro apartado, la empresa española Pharmamark ha anunciado que los primeros resultados de los estudios in vitro de su fármaco Aplidin en SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad, recordemos, de la COVID-19, han revelado una actividad contra el virus hasta 80 veces superior a la el del Remdesivir, el único antiviral que hasta el momento ha demostrado una cierta eficacia contra la patología. Es importante tener en cuenta que el Remdesivir no pasa del 30%, lo que los médicos o los científicos españoles acaban de descubrir es que su remedio, el Aplidin, es 80 veces superior. Ayer decíamos que Donald Trump ha acaparado todo el stock del Remdesivir. Bueno, ya posiblemente tengamos acá uno mucho mejor. Vamos a ver si el señor Trump viene a tocar la puerta acá a España por el remedio español contra el coronavirus. Cuidado, se invierte en las cosas. Es importante anotar que Aplidin es un medicamento que fue desarrollado inicialmente para tratar tumores, aunque debido a las características de su mecanismo de acción, han sido reposicionados para evaluar su efecto contra el coronavirus. Y es que así se logran las vacunas, los grandes inventos. Inventos como tal, pues, eso entre comillas, la mayoría de las cosas se descubren, no se inventa. Y aquí estaba entonces el Aplidin, que lo habían hecho para los tumores, y miren que va a terminar sirviendo, parece ser, para el coronavirus. A propósito del presidente Donald Trump, afirmó que el coronavirus simplemente desaparecerá en algún momento y rechazó ofrecer una estrategia para hacer frente a los repuntes de casos en el sur y el oeste del país. Ese es el estilo de Donald Trump, que las cosas se darán por sí solas. Pues si tiene a todo Estados Unidos repleto de coronavirus, en el primer lugar de incidencia de la pandemia. Cuando habla Donald Trump, habla la ignorancia. ¿Cómo así que una enfermedad se va a desaparecer por sí sola? Creo que estamos haciéndolo muy bien con el coronavirus. Creo que en algún momento esto simplemente va a desaparecer. Eso espero. Bueno, eso es lo que espera él. Pero eso difícilmente va a ocurrir. El presidente, consultado por el periodista, un periodista que le preguntó a propósito de, bueno, un periodista de la cadena Fox News, reafirmó, sí, lo creo. Dejamos el tema de Donald Trump, que ese es su estilo. No crean, así hay quien le siga, tiene los suyos, porque en este mundo hay para todos. Bueno, el Tribunal Superior Británico dictó este jueves que la administración ad hoc del líder opositor venezolano Juan Guaidó y no la del presidente Nicolás Maduro puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Es un importante espaldarazo a Juan Guaidó en un momento difícil. El presidente interino ha venido perdiendo fuerza y creo que este es un reconocimiento internacional muy importante. También hablamos del Mercosur. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, acaba de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur y ha dicho que tiene como prioridad firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. El presidente Lacalle Pou es un presidente prudente, que sabe lo que hace, ha tenido éxito en la batalla contra el coronavirus. Y bueno, esto amplía su liderazgo en la región. Y repito, la prioridad en las relaciones del Mercosur es llevar a cabo ese proyecto de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Así comenzamos el Café Mañanero. Es nuestro primer contacto con la actualidad, nuestro monólogo de actualidad. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El Café Mañanero, para dar cuenta a esta hora del tiempo, tenemos una mañana fresca en Valencia. Vamos a escuchar a Liliana Lozano, que nos trae el tiempo de cara al fin de semana. Liliana, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Llegamos juntos al viernes, al cierre de la semana. Hoy tenemos una suerte de respiro porque bajan algo las temperaturas máximas. Ubicamos el termómetro entonces en 27 grados para la máxima y 21 para la mínima. Y tal y como se decía en el pronóstico de ayer, el calor da paso a las lluvias. Tendremos hoy 10% de probabilidades de lluvias con una humedad también un poco más baja, el 59%. La racha de los vientos, eso sí, se deja sentir 19 kilómetros por hora. A esta hora en la capital del Turia, 25 grados. No obstante, el fin de semana vuelve a subir el mercurio y tendremos sábado y domingo ubicado entre los 30 y 31 grados y así permanecerá hasta el día lunes, que incluso será más cálido, más caliente, porque tendremos la máxima ubicada en 32 grados, las mínimas sobre los 20, 20, 21 y 23. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día viernes y de cara al fin de semana y el inicio de la próxima. ¿Qué nos deja esta semana calurosa? Un récord en la Comunidad Valenciana, y es que una localidad de la Comunidad Valenciana tuvo en estos días de calor la máxima en España, 42,4, que fue experimentada esta temperatura en Xàtiva. Xàtiva alcanza la temperatura más alta registrada en el país durante lo que va de año. Vaya semana la que estamos cerrando, con récord y todo en la Comunidad Valenciana. Xàtiva, 42,4 esta semana. Y así estamos empezando el mes de julio, un mes de vacaciones. Ha comenzado también la operación de tráfico. Tenemos un verano atípico marcado por la pandemia del coronavirus. Estamos en lo que se conoce como la nueva normalidad, con algunas restricciones. Vamos ahora con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $42.78. Sube un 0,83%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,498 puntos. Subió 3 puntos. Así va la economía rápidamente. Damos también algún titular que nos dejan los mercados. En el contexto internacional, el Banco Central Europeo, la Fed y el Banco de Japón elevan su balance en 4 billones en 3 meses. España exhibe músculo al colocar 6.750 millones en deuda a largo plazo a menor interés. Los fondos disparan su préstamo para comprar más móvil a 2.000 millones por la fuerte demanda. En todo caso, hay que decir que las bolsas europeas no acordarán su horario porque sería perjudicial para los mercados y los inversores lo han ratificado. A trabajar a jornada completa. Eso dicen los bancos. De inmediato, vamos con nuestra nota del medio ambiente. Liliana Lozano. Cerramos la semana hablando de cómo recuperar los bosques. Y nos encontramos entonces con una noticia muy singular. Las cabras son una gran contención de los incendios forestales. Llega el verano y comienza entonces a multiplicarse el panorama de los incendios a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestros bosques son muy vulnerables, tenemos que repensar cómo los conservamos y los gestionamos, sobre todo para hacer frente a los impactos del cambio climático, como los incendios de alta intensidad que cada vez serán más frecuentes y graves. Desde hace décadas el éxodo rural ha ido transformando nuestro paisaje. El abandono de las actividades del sector primario más tradicional como el pastoreo o la agricultura extensiva ha provocado la proliferación de matorral, que es la mecha perfecta para la propagación de los incendios. La buena noticia es que tampoco hace falta repensar mucho, porque ya hay muchas personas en el mundo rural que están recuperando actividades tradicionales y sostenibles que, además de ser su medio de vida, ayudan a prevenir y minimizar los incendios. Una de ellas es precisamente la ganadería extensiva con cabras, debido a lo que ellas consumen, que evitan entonces que proliferen los matorrales y de alguna manera ayudan entonces a evitar que se propaguen los incendios, que se produzcan y se propaguen los incendios. Las cabras actúan como una suerte de bomberos de previsión. Así que con esa nota cerramos la semana. Las cabras se convierten entonces en unas aliadas para el medio ambiente, especialmente en los veranos calurosos, en los que se da por general los incendios forestales. Las cabras son una gran contención de los incendios forestales. Todo tiene su razón de ser en la naturaleza. Absolutamente todo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está efectivamente el primer sorbo de actualidad. Guaidó le ha ganado el pulso a Maduro en el contexto internacional. El Tribunal Superior de Reino Unido ha fallado este jueves a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Empezamos entonces este repaso de la actualidad con las cifras del coronavirus, donde encontramos un leve descenso en los contagios. El Ministerio de Sanidad notificó 5 muertes con COVID-19 en las últimas 24 horas, dato que se reduce levemente en comparación con los 8 fallecidos que informó el miércoles. Así, la cifra total se eleva a 28.368. Además, se han diagnosticado 134 nuevos positivos, 15 menos que ayer. Fernando Simón sobre la evolución de la pandemia a nivel internacional. Europa va muy bien. El resto del mundo va de regular a mal. Nacional, podemos resumirlo en dos frases que ahora explicaré un poco más en detalle. Europa va muy bien. El resto del mundo, y al decir el resto del mundo, obviamente estamos generalizando demasiado, pero el resto del mundo va de regular a mal. En España, en Europa, incluida España, la mayor parte de los países y particularmente en los países de la Unión Europea, todas las tendencias son muy favorables. Estamos ya todos en una fase de descenso muy agudo, muy importante, unos un poquito más deprisa, otros un poco más despacio, unos todavía en un cierto nivel de transmisión, pero las tendencias son en casi todos los países de la Unión Europea muy favorables. Las declaraciones del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón. Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado este jueves que la lucha contra la pandemia de la COVID-19 va a salir bien si no perdemos el respeto al virus. Illa visitó Santiago de Compostela para brindar su apoyo al candidato del PSDG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, y aprovechó su intervención ante los medios para hacer un repaso rápido de los últimos meses de combate contra el coronavirus. Continuando con más noticias, el empleo modera su crecimiento tras la pandemia. El mercado laboral contabilizó en junio 5.107 parados más, el primer incremento desde 2008, en un mes tradicionalmente bueno para el empleo, mientras que la ocupación creció en 68.208 personas de media, el menor aumento desde 2015, aunque casi 1,2 millones salieron de un ERTE y volvieron a trabajar. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explica que este incremento de paro continúa la tendencia a la moderación que comenzó en mayo, tras marzo y abril. Y mucha atención porque Sanidad aconseja no fumar o vapear en ambientes sociales. Fumar y vapear puede ayudar a la transmisión de la COVID-19 debido a la manipulación de la mascarilla y el contacto de los dedos con la boca tras tocar los cigarrillos. Así lo refleja en el documento Posicionamiento en relación al consumo de tabaco y relacionados durante la pandemia por la COVID-19, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. Además, el texto subraya que dicho acto lleva consigo la expulsión de gotitas respiratorias y que estas pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, junto con el factor de relajación de la distancia social de seguridad. Continuamos con este repaso de la actualidad. Una de cada 10 personas, el 10,2% de la población, viven en hogares solitarios. Lo que se traduce en que casi 5 millones de individuos han tenido que soportar seguramente un confinamiento doblemente duro debido a su aislamiento. Es uno de los datos del informe sobre evolución de la familia en España 2020 que el Instituto de Política Familiar publicará próximamente, pero sobre el que este jueves publicó un adelanto. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, el Centro de la Política Europea dice que la reunificación familiar de niños migrantes y refugiados es la prioridad. El Consejo de Europa defendió la necesidad de que la reunificación familiar de niños y niñas migrantes y refugiados esté en el centro de la política de asilo y migración de los Estados miembros y sostiene que debe abordar soluciones ante los obstáculos y desafíos para restablecer los lazos familiares. Así lo expresaron varios representantes del Consejo de Europa durante la presentación del manual Reunificación Familiar para Niños Refugiados y Migrantes, Normas y Prácticas. La actualidad de América Latina. Marcha atrás de Nicolás Maduro en su guerra diplomática contra la Unión Europea. El jefe revolucionario decidió dejar sin efecto la expulsión de la representante diplomática europea en Caracas tras la conversación mantenida entre su canciller Jorge Arreaza y el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político, señaló Bruselas en un comunicado. La prioridad del nuevo presidente del Mercosur es el acuerdo de libre comercio con Europa. El uruguayo Luis Lacalle Pou, jefe de Estado del país que asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, sostuvo: el proteccionismo puede ser una tentación para algunos países, en especial los más grandes. El Mercosur tiene el deber de terminar lo que ha empezado. Tenemos que firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. La presidencia pro tempore se va a comprometer con la firma. Eso prometió. Y mucha atención, que la CEPAL advirtió que más de 2,7 millones de empresas cerrarán en América Latina por el coronavirus. El parón de las actividades productivas por la pandemia del coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas formales en América Latina, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos, indicó este jueves la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El impacto de la crisis será muy diferente según el sector y el tipo de empresa, manifestó en una rueda de prensa virtual la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. Mucha atención, porque las muertes por coronavirus en Perú superaron este jueves la barrera de los 1,000. En total, En total se han reportado 10.045 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, con 292.004 casos confirmados. Desde la primera muerte por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus registrada el 24 de marzo, el virus no ha parado de extenderse en Perú, uno de los países más golpeados por la pandemia en Sudamérica. Y conmoción en Brasil, una mujer con coronavirus dio a luz gemelos y murió. Durante las 35 semanas que los cargó en su vientre, Larissa Blanco, de 23 años, soñó con los rostros de sus hijos. Se imaginó dándoles de amamantar y cambiándoles los pañales. Incluso hasta fantaseó con enseñarles a caminar y escucharlos decir sus primeras palabras. Pero nada de eso pudo ser, porque Larissa Blanco falleció minutos después de dar a luz. Su historia copó las tapas de los distintos diarios brasileños y, aunque ya pasaron algunos días, sigue conmoviendo al mundo entero. Todo comenzó el viernes 12 de junio, cuando la joven de 23 años que transitaba un embarazo gemelar dio positivo de COVID-19. Continuamos en Colombia, donde llega el segundo día de compras sin IVA, medida del gobierno para reactivar el comercio, pero en esta oportunidad habrá modificaciones importantes. Para este viernes 3 de julio, el gobierno ordenó suspender la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en grandes superficies para evitar aglomeraciones y contagios del coronavirus, el COVID-19. Continuamos en México, donde el presidente Manuel López Obrador se queja de los insultos. Escuchemos los insultos contra los tres últimos presidentes de México que emitió López Obrador, quien este miércoles se dijo el mandatario más insultado de un siglo. En más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República. ¡Cállate, chachalaca! Peña debió de cancelar esa compra, pero no, como es un pequeño faraón acomplejado y corrupto, decidió comprar el avión. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República, y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. El presidente de México, Manuel López Obrador, que a propósito cumple 2 años en el poder y bueno, están haciéndole muchos análisis a la forma de gobernar y el tema de los insultos ha tenido también su turno. Continuamos con más actualidad en esta ocasión del mundo. Mortandad de elefantes en Botswana sin una causa aparente. El gobierno de Botswana está investigando el aumento de muertes de elefantes sin causa aparente que se vienen produciendo en la región desde hace medio mes. Tras encontrarse 154 cadáveres 2 semanas atrás, estos días un grupo de guardabosques han descubierto 275 más. Y en Tailandia son noticias los monos que se han tomado una ciudad. Lopburi es una ciudad conocida por la gran cantidad de monos que uno se encuentra cuando pasea por sus calles. Ahora, debido a la pandemia de coronavirus, los turistas habituales en esta zona se están yendo y todo el protagonismo está recayendo sobre los simios. Macacos que disputan su poder en la ciudad tras la marcha de los turistas, monos que se cuelan en tiendas, peleas de todo tipo. Los primates acaparan estos días toda la atención de esta localidad del centro de Tailandia y se han hecho virales en redes sociales. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está el avance de Latino Deportes en el Café Mañanero. La Liga es noticia, parece estar sentenciada cuando tenemos a un Real Madrid que ha puesto tierra de por medio ante su inmediato perseguidor, el Barcelona. Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la Liga Española. La noche de ayer se cerró la jornada 33, donde se realizaron 3 excelentes partidos, casi unas finales. Y es que el partido entre el Real Madrid y el Getafe, en el cual lo dieron absolutamente todo, se cerró prácticamente con victoria al Real Madrid por una excelente jugada de Benzema, que le hizo una asistencia a Carvajal, que la supo aprovechar para romper la dura defensa del Getafe, llegando inclusive a su área propia y en la cual logró sacar un penalti convertido nuevamente por Sergio Ramos y que le dio la victoria del 1-0, consolidándose mucho más en el liderato y alejándose por 4 puntos del Barcelona. Lo mismo hizo la Real Sociedad frente a un duro Español que trató de aguantar un gol en un principio que llevaba de ventaja, pero la Real Sociedad remontó con un 2-1 y el Eibar, que cayó en su casa ante un fuerte Osasuna, 0-2. Pero para hoy, que comienza la jornada 33, tenemos un partidazo, ya que el Atlético de Madrid recibe al Mallorca, cada uno con sus intenciones de luchar por este partido y sus propios intereses. Un Mallorca que quiere salir del descenso y un Atlético de Madrid que quiere mantenerse en posiciones Champions. 10:00 p.m. y tendremos más jornada de liga, pero tuvimos noticias importantes de la Premier League, donde el Manchester City goleó 4-0 al Liverpool y el duro golpe que recibió en la cabeza David Ospina, que lo obligó a salir del partido, y la muerte de la tenista de solo 17 años, Ángela Ortiz, por un cáncer cerebral, y la multimillonaria suma que ha pedido Lewis Hamilton a su equipo para correr en la Fórmula 1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y turno para el mundo del espectáculo, la literatura. Tenemos noticias de la literatura, Jordi Sierra y Fabra, en la modalidad de creación literaria, y Carmen López López, en la de álbum ilustrado, son los ganadores de la 16ª edición de los premios Lazarillo 2019 de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. Perdón, la edición número 60. La Biblioteca Eugenio Trías de Madrid ha acogido la ceremonia de entrega de los galardones, dotados con 6.000 euros por cada modalidad, y que cuentan con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte y de McDonald's en el marco de su programa Happy, una iniciativa que busca fomentar la lectura infantil y promover la educación desde la diversión. Es el Café Mañanero, en Latinos FM 107.9. No sé cómo acabé en su apartamento. Había bebido un poco, perdí el conocimiento. Disculpa que le pare todo el tiempo, pero es que hago las cosas y luego me arrepiento. Si te dijeron que no vieron agarrado de la mano el cuento, no hay caso, eso es puro invento. Que no me saco en el carro y que yo lucía muy contento. Bueno, y escuchamos a Gente de Zona haciendo un dueto con Silvestre Dangond. En algún momento Silvestre Dangond en la canción anima a la libertad de Cuba, y sobre la libertad se ha pronunciado Alexander Delgado, cantante de Gente de Zona, director de este popular dúo. Aseguró que pese a la controversia que desató su último concierto en Cuba, nadie puede quitarle el derecho de volver a presentarse en su tierra natal. Por supuesto, volveré a cantar en Cuba. A mí nadie me puede quitar el derecho de cantar en mi país. Nadie. Yo soy cubano y por ese público es que yo estoy aquí, dijo en una entrevista con CNN. Son las noticias que también nos llegan del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil, igualmente de Ecuador, todo en un solo lugar. Recuerden, terraza, comedor amplio para 140 personas, barra, comedor privado. Bueno, con todas las garantías de las normas sanitarias, sí, porque eso hay que tenerlo en cuenta en estos momentos. Quienes cumplen con el distanciamiento, la higiene, ya no solamente es la comida, el sabor, la variedad, la atención. Bueno, en el marco de la atención incluye lógicamente este apartado, la desinfección. Todo eso, recuerden, lo tienen garantizado en Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7, está estrenando nueva dirección. Estamos disfrutando un verano espectacular con esa terraza de Restaurante Yacaré. Y los mojitos y las caipiriñas, sí, y el tardeo, todo eso. Bueno, y todo eso. Me pongo a mencionar la carta de Restaurante Yacaré y no terminamos, se nos queda corto el programa. Es que hoy es viernes y no podemos entonces dejar de mencionar esa terraza de Restaurante Yacaré y esas bebidas deliciosas y refrescantes. Y a esta hora, amigos, abre sus puertas en el mercado de Torrefiere, en el puesto 28 del territorio latino, ese lugar al que acudes tradicionalmente en búsqueda de los productos que tanto te gustan y que solo consigues allí en el territorio latino del mercado de Torrefiel, desde las 9 y hasta las 14:30, de lunes a sábado. y que además ahora te ofrece el producto fresco, vegetales, frutas, verduras que pueden llegar a tu casa gracias a su servicio delivery llamando al 617-627-394. Y a partir de las 17 horas, esa es hora de Territorio Charcutero en el barrio de Ruzafa, en Matías Perelló número 25, especialistas en quesos blancos, de manera muy particular los quesos colombianos y venezolanos. El queso trenza, el guayanés, el paisa, el telita, pídelo allí en el Territorio Charcutero. De 17 a 20:30 de martes a viernes, los sábados de 10 a 14 horas. También con servicio delivery, llamando al 635-11-2800. Territorio Charcutero, Territorio Latino. Grupo Territorio, siempre contigo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos entonces con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros en Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días, Lili, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día del Locutor Hispanoamericano, así como hoy, 3 de julio, a su vez se conmemora el Día Internacional del Bioingeniero. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos a su vez que tal día como hoy, el icónico y reconocido actor Tom Cruise está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 58, mientras recordemos se está preparando para, con la ayuda de Elon Musk, convertirse el próximo año en ser la primera persona en grabar una película en el espacio exterior. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Bueno, un saludo entonces a todos los locutores hispanoamericanos. No sabía que existía este día. Y feliz cumpleaños para Tom Cruise, que llega ya a los 58. Acercándose a los 60. Y preparándose para esa que sería una experiencia inédita, según nos está refiriendo Carlos. Sería la primera persona, el primer actor en hacer una película en el espacio exterior. En el espacio exterior. Porque si bien la temática espacial ha venido siendo muy popular en los últimos años y hemos recibido efectos espectaculares como la cinta Gravedad de Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock, así como Interestelar y recordemos la clásica 2001 de Kubrick, esta sería la primera vez que se está planteando que una película se grabe directamente en el espacio exterior. Se haga realmente allí y no como producto de efectos especiales y de todo lo que hoy nos permite la tecnología para replicar cualquier ambiente. Esta sería de verdad en el espacio exterior. Y es filmada en el espacio. Es gracias a la incentiva de Elon Musk, que ha demostrado este último año su emoción por querer explorar cada vez más campos en el espacio que no habían sido llevados antes, como el caso de SpaceX, que se convirtió en la primera compañía privada en llegar a la Estación Espacial Internacional. Efectivamente, Tom Cruise se está planteando la posibilidad de que las escenas de riesgo se graben específicamente en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ahí está el cine, explorando cada día más el espacio. La realidad superando la ficción. Una pausa y de vuelta estaremos con el tema político del día, igualmente con las entrevistas, el personaje del día. Estaremos aproximándonos a las elecciones de la República Dominicana este 5 de julio, domingo 5 de julio, elecciones presidenciales en la República Dominicana, además elección del Congreso, con participación de los dominicanos residentes en el exterior. Y además de ello, también vamos a estar conversando con el escritor venezolano Eduardo Sánchez Rugeles a propósito de su nueva novela El Síndrome de Lisboa. Todo eso y mucho más en el Café Mañanero. Quédate con nosotros. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el Canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30, oprime el botón buscar y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30,

en estos momentos en Venezuela. Y todo esto se señaló desde Bruselas en el comunicado en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no tiene que ver la decisión de Nicolás Maduro con la sentencia dada por la justicia británica en la cual señalan que Juan Guaidó y no Nicolás Maduro puede acceder al oro depositado en el Banco de Inglaterra? Y quizás también nos preguntamos, ¿no es una estrategia de Nicolás Maduro para tratar de aliviar las tensiones diplomáticas con la Unión Europea mientras se postula para las nuevas elecciones programadas en el Consejo Nacional Electoral y acomodarlo a su medida? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La típica campaña de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán este domingo en la República Dominicana llegó este jueves a su final con marchas y presentaciones televisivas de los tres principales candidatos a suceder al presidente del país, Danilo Medina. Saludamos a esta hora a la representante del PRM, Partido Revolucionario Moderno, Demery Vázquez, directora electoral de esta formación política que ha adquirido una relevancia durante estos días muy interesante, como quiera que Luis Abinader, que es el candidato a la presidencia, pues aparece como favorito en la intención de voto, incluso con la posibilidad de ganar en primera vuelta. Demery, buenos días, gracias por estar con nosotros. Demery, a ver si la alcanzamos. No, hemos perdido la comunicación, parece ser. Ya vamos a recuperar la comunicación con nuestra invitada de esta hora para hablar acerca del cierre de campaña en República Dominicana. Y es que ha sido caracterizada esa campaña como atípica. De hecho, cerró con un acto de los candidatos de poca asistencia relativamente, considerando que es la primera elección que se realiza después de la pandemia. Todavía sí. Hay como cierta restricción por parte de la misma ciudadanía para salir a la calle. Hay como cierto temor de ir a la calle y participar de aglomeraciones. Bueno, son atípicas estas elecciones, en primero porque se han tenido que postergar debido precisamente a la pandemia del coronavirus, y luego porque todavía la enfermedad como tal no ha desaparecido, y esto ha obligado lógicamente a los candidatos y a desarrollar una campaña pues con restricciones, con limitaciones. Estamos ya en contacto con Demery Vázquez, directora electoral del PRM en Valencia. Demery, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por invitarme a este programa. Para mí es un honor participar de esta entrevista en el Café Mañanero. Gracias. ¿Cómo llega el PRM, especialmente aquí en Valencia, a esta recta final de la campaña? Nada, Jorge. Nosotros estamos trabajando. Mira, lo primero que quiero decirte es que estamos todos los días en la calle, haciendo contacto con toda la diáspora y enseñándolos a votar principalmente para que marquen en la casilla 2, para que marquen por nuestro candidato Luis Abinader y nuestros candidatos a diputados, Julio César López y Lilia Florentino, siempre marcando la casilla 2. Nosotros estamos todos los días en la calle, ya organizando la recta final, ¿me entiende? Todos los puntos que nos hacen falta, la logística, para ese día que es la fiesta de la democracia, el día 5. Demery, ¿qué propone Luis Abinader para los dominicanos en el exterior? Bueno, Luis Abinader tiene una propuesta. Sobre todo, lo primero que quiere hacer Luis Abinader es transformar lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sabes? Quiere modernizarlo porque llevamos mucho atrás en ese contexto. Quiere brindarle una vida digna a todos los dominicanos que viven en el exterior y entre ellos tiene varias metas para llevar a cabo, como son la generación de empleos, ¿sabes? A través de instituciones, como los mecanismos institucionales, como a través del consulado, garantizar los derechos de la diáspora aquí en el exterior, quiere reducir y estandarizar los costos de la tramitación de documentaciones y todo lo que tiene que ver con servicios consulares. También quiere proyectar lo que es nuestra cultura aquí en el exterior, proyectar la imagen del país y sobre todo también algo muy importante que Luis quiere enfocar mucho es en el programa bancario. Luis quiere introducir lo que son instituciones bancarias dominicanas en el país para que el dominicano tenga la posibilidad de hacer gestiones bancarias con los ingresos que obtiene aquí en el exterior, ¿entiendes? Y así pueda ya sea hacer algún tipo de inversión en el país o que quiera construir una vivienda, tener los mecanismos y los medios para que puedan optar por un préstamo bancario, pero a bajos costos de intereses. Me parece interesante esta propuesta. La que me parece un poco más compleja es la generación de empleo para los dominicanos en el exterior, porque entendemos que está fuera del radar del gobierno. ¿Cómo se llevaría a cabo concretamente esa propuesta? A través de varios proyectos. No solamente cuando te hablo de generación de empleos, no significa que directamente vayamos a trabajar en empresas dominicanas, sino también que se van a generar lo que son proyectos de formaciones para los dominicanos para que eso puedan insertarse en el área laboral. Entonces tendremos lo que es una mayor capacidad de adquirir empleos aquí en el exterior. También, hablando de generación de empleo, nos referimos a cuando una persona que vive en el exterior y quiere retornar al país, Luis Abinader quiere garantizar que esa persona, que se puedan aprovechar los conocimientos que esa persona tiene, y va a haber un portal web en el que esa persona puede acceder a lo que es una bolsa de empleo para personas que retornen al país. Por otra parte, quisiéramos ya conocer más información sobre las elecciones aquí en Valencia, el lugar. Es importante recordar dónde está el comando de campaña, cómo se han coordinado, porque, como ya lo decíamos al principio, estamos en una época atípica, marcada por estas restricciones por la pandemia del coronavirus.